La Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Rosa de los Vientos durante este mes de agosto, recuperando algunos momentos inolvidables, secciones de vuestras preferidas, en definitiva, intentando que paséis lo mejor posible estas calurosas noches de agosto en la compañía de vuestro equipo, del que hace posible que este programa sea una realidad, con Arlinda Florido y Sergio Monforte al frente de la parte técnica. Tenemos a Nuria Ortiz en redacción, Silvia Casasola y Martín Esposito, por supuesto, ya cargando pilas, cargando motores para la temporada que viene. En nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Primer invitado de esta noche, Manuel Carballal, conocidísimo investigador, viajero, aventurero. Precisamente de esa faceta nos va a hablar, de viajes y de aventuras, en busca del espíritu, pero del espíritu con mayúscula, en busca del conocimiento, en busca de otras formas de creencias y de religiones. A lo largo y ancho de todo el mundo nos vamos a ir en su compañía durante los próximos minutos. Además, como siempre durante este verano, tendremos Pasaje del Terror, El Vampiro de Düsseldorf y Monográfico Zona Cero con Jesús Callejo y Carlos Canales. Seguimos con temas religiosos relacionados con Oriente. El puente de Rama unía, dice la tradición, y posiblemente la arqueología, unía Sri Lanka, la isla, con el continente, con la India. Será el asunto que nos presenten esta noche nuestros dos grandes expertos, de Pauline y Gauguin. Hablamos en los enigmas literarios con Jesús Callejo. Todo esto y mucho más, y entre mucho más, hablamos de los 200 y pico papas que han ocupado el trono de San Pedro y de su lado oscuro. Lo haremos con otro invitado excepcional, Javier García Blanco. Todo esto y mucho más, por supuesto, con la información azul y verde que nos trae Nuria Ortiz. Información verdaderamente interesante y apasionante la que nos traerá esta madrugada, porque nos habla de algo triste como es el hambre en el mundo y de cómo la situación del hambre en el mundo es cada vez peor. Información azul y verde también hoy en La Rosa de los Vientos, que comienza ya. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. No hay rincón del mundo en el cual los hombres, antes o después, no hayan buscado a Dios o al diablo, en donde en definitiva hayan buscado si existe algo más que materia, si tras nuestro cuerpo existe algo más trascendente e inmaterial. En el Caribe lo hacen a través de músicas como esta, en rituales espectaculares, llenos de ritmo. Creen que así pueden invocar a los espíritus, a los dioses, a los seres inmateriales. Pero en cada rincón del mundo hay una forma de buscarlo, a veces gracias a religión, en otras ocasiones mediante la magia, a veces también, por tanto, una espiritualidad propia de la nueva era. Y es que en el mundo del siglo XXI, hasta en la búsqueda del alma, se ha impuesto lo material. Entre la verdad existe el fraude, entre las cosas del espíritu también manda otro Dios, manda el Dios dinero. Y para conversar sobre este y otros mil asuntos, para buscar a Dios, al diablo, a la verdad y a la mentira, a lo largo del mundo hemos traído a un invitado muy especial, a un conocido de La Rosa de los Vientos, autor de libros como Expedientes secretos en la editorial Planeta, autor de cientos de reportajes, de cientos de programas de radio y también responsable de cientos, posiblemente de cientos de viajes. Manuel Carballal, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Manuel, antes decía que en el Caribe, pero también en África, también en Asia, también en Extremo Oriente, también posiblemente en los polos, en el norte y en el sur, en América del Norte, en América del Sur, posiblemente en todos los rincones del mundo y en todas las épocas del mundo, lo que ha impulsado a los hombres es la búsqueda de eso, de lo que puede haber dentro de nosotros, más allá de lo que tocamos, de lo que sentimos, de lo que percibimos. Sí, yo creo que eso es una necesidad incontenible del ser humano a lo largo de toda la historia. Cuando el hombre, decía el fundador del Ejército de Salvación, a mí es una frase que me gusta mucho, él decía que una persona